Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con María Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela. Parte 2. Cuando te escuché mencionar el ejemplo de la juguetería y qué se espera del niño, qué se espera de la niña, qué se espera del hombre, qué se espera de la mujer, inmediatamente asocié interiormente eso con estereotipos que pareciera que cruza buena parte de la actividad. No sé si contemporáneo únicamente. No, histórico. Es histórico. Sí, es histórico. Por supuesto que los estereotipos son un ejercicio, yo diría, de una violencia simbólica. Una intenta entrar en un corsé que por ahí te queda como un traje apretado, ¿no? Y lo que sí ha sucedido en este último tiempo con la aparición de la diversidad es que tanto los varones homosexuales como las mujeres lesbianas empiezan a mostrar que hay ciertos otros modos de vivir la vida. Y esto también tiene que ver con la maternidad, con cómo te vestís, con cómo pensás, con cómo te movés, con que cruzaron o las piernas, usaron o el taquito, que eso sería parte del estereotipo, ¿no? Sí, sí. Y muchas mujeres que empiezan a decir, bueno, la maternidad no es mi destino, y yo puedo ser definitivamente feliz sin ser madre, algo que hace 100 años no se decía públicamente. Había un destino inexorable y la maternidad era tu camino, y si no, había algo del orden del fracaso. Desnudar esos estereotipos cuando una hace una nota tiene que ver con el periodismo con perspectiva de género. La licenciada Liliana Hendel ejerció como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Allí llegó a ser jefa de trabajos prácticos de la asignatura Psicohigiene y Salud Mental. Hendel fue también directora de NACER, una institución especializada en psicoprofilaxis, preparación para el parto y la adopción. Me quedé con algo que dijiste hace un rato, me quedé reflexionando con esto que mencionabas cuando la palabra descripción se enfrentaba a la palabra discriminación y las explicaciones que había por parte de o creativos publicistas o responsables de medios. Si te parece, Miriam, yo en este juego, no sé si de oposiciones, pero por lo menos de palabras que parecen enfrentadas, te pido reflexiones en torno a femicidio versus crimen pasional. Bueno, esta es otra de las conquistas y que tuvo que ver con un grupo de periodistas. Por eso nosotros siempre decimos, a ver, los medios no son los que hacen tal cosa. Porque los medios manejan personas, antes habla de los gerentes de programación, están los licenciatarios y también los y las periodistas. La verdad que más allá de nuestras tareas y otros organismos que hacen cuestiones semejantes a nosotros, crimen pasional ha sido un cambio que vino desde las propias redacciones de algunas personas, pocas y cada vez más, de las redacciones que en principio la mayoría eran mujeres, pero no todas. Digo, en par, realmente uno de los impulsores que murió hace un tiempo era un varón, digamos, secundado por un montón de mujeres que en sus redacciones empezaban a contar a los compañeros y compañeras cómo puede ser

Si te parece, simplemente para luego concentrarnos en cuestiones que nos afectan más directamente, que nos vinculan más directamente con la realidad de nuestro país, el protocolo de Palermo. En torno a él hubo debates. En torno a él, como en todo foro donde se debaten líneas políticas, hay tensiones, encrucijadas, miradas, puntos de vista, y si de debate se trata, si de discusiones se trata, ¿las posiciones por dónde pasaban? La discusión sobre la definición de trata, en realidad la palabra trata ya aparece en acuerdos más tempranos, como la Convención del 49, pero nunca había sido definida. O sea, nunca los países condenaban la trata de personas, la trata de personas había sido objeto de largas campañas a principios de siglo, pero no había una definición clara. En los años 90, cuando el tema se empieza a instalar, antes diría yo que lo tome Bush, para las feministas esto era toda una discusión, porque los grupos feministas están, digamos, divididos en torno a una cuestión que es el estatuto de la prostitución. Hay algunas feministas que consideran, como decía antes, que en la sexualidad están los núcleos, está el núcleo de la opresión de las mujeres, con lo cual la prostitución es el símbolo más extremo de esa dominación, y hay grupos entre los cuales digamos, a los cuales yo ascribo, que consideramos que eso no es necesariamente así, que la prostitución debería ser reconocida como un trabajo decidido en grados relativos de autonomía. Uh-huh. Entonces, había una gran discusión que tenía que ver con qué se incluía bajo el paraguas de la trata, ¿sí? Para quienes tenían la primera posición, cualquier inserción en el mercado, cualquier migración para insertarse en el mercado del sexo era considerada trata. Cualquier colaboración en un proceso migratorio para insertarse en el mercado del sexo era trata. Para las segundas, bueno, consideramos que tiene que haber alguna distinción entre prostitución forzada y libre. Que no es lo mismo una persona que es, digamos, llevada por coerción, engaño, fraude o por violencia a insertarse en ese mercado que quien lo decide en grados relativos de autonomía. Entonces ya había una discusión con esto en los años 90. Después estos grupos feministas radicales se alían con los grupos religiosos y encuentran una posibilidad de cristalizar políticamente esa alianza con Bush. Se sanciona la ley norteamericana, pero después se discute el protocolo de Palermo, que es un protocolo internacional. Y ahí se replica exactamente esa discusión en la definición de trata. Cuando tenía 13 años y murió mi mamá, fui con Elisette y ella primero fue muy buena onda conmigo, me dejó vivir en su casa. Era casada, tenía 5 hijos y era sexoservidora. Y después empezó a pedirme favores. Me dijo que el papá de mi hermana estaba muy enfermo y que si no lo operaban se podía morir, que necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo. Me hizo hacer cosas horribles. Me quería escapar, pero no sabía cómo, porque en el fondo me daba mucho miedo. La definición de trata dice que es trata, una captación, traslado y acogida con fines de explotación, mediando una serie de cuestiones que pueden ser fraude, engaño, coacción. Bueno, ahí la discusión era si era mediando esas acciones, si la trata se definía a través del fraude, la coacción, el engaño o simplemente cualquier inserción. Y sobre esa discusión giró, digamos, toda la discusión del protocolo de Palermo, con que se discutió. En realidad no fue una discusión, fue una discusión que se llevó adelante durante casi año y medio, creo, donde las organizaciones feministas fueron haciendo cada una sus lobbies, donde además, claro, en Palermo se encontraban países que tienen sistemas de regulación de la prostitución completamente diferentes. Entonces había otro tema de que era cómo definíamos explotación sexual frente a esa heterogeneidad de procedencias. Claro, de países que tienen penalizada la prostitución, uh-huh, países que la tienen regulada y países que son abolicionistas, que criminalizan la explotación, pero no el ejercicio autónomo, supuestamente, por lo menos. Entonces, también una heterogeneidad en términos de los países. Entonces, lo que resultó de Palermo fue una solución intermedia, tratando de salvar las dos posiciones, y además de fraude, engaño y coerción, se agregó un medio comisivo, que eso es lo que se conoce como técnicamente legalmente, que es el abuso de situación de vulnerabilidad. Y eso fue lo que permitió salvar la discusión. Y bueno, entonces de ahí, de Palermo, en la medida en que la definición es una definición que intenta salvar dos posiciones que eran bastante inconciliables, bueno, las personas tienen distintas interpretaciones sobre qué dice el protocolo de Palermo. Para algunos sostiene la distinción entre prostitución forzada y libre, y para otros ya no la sostiene. La doctora Cecilia Varela se especializó en temas de antropología jurídica y género. Varela es investigadora asistente del CONICET y ha dirigido el proyecto de investigación denominado Campañas de Ley y Orden y Sensibilidad Sociales Frente al Delito. Actores, políticas públicas, campo mediático y representaciones sociales frente al problema de la inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mí me parece que el feminismo no es un tema de mujeres porque las ideas no están en los genitales. Liliana Hendel, periodista. Vos pensás con la cabeza y una tiene ideas. Y de hecho yo comparto, sobre todo en el ámbito del periodismo, con muchos varones, tanto heterosexuales como homosexuales, que se dicen y se presentan como militantes feministas, lo cual nos enorgullece muchísimo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com